Hace unos días arribó a Santa Rosa el tren sanitario Ramón Carrillo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y dentro de las variadas actividades y prestaciones médicas gratuitas que ofrecen desde allí, dentro de esas actividades está presente la Biblioteca del Congreso de la Nación en nuestra ciudad, junto, como te digo, al tren sanitario. Para que nos cuente, a ver cómo van, qué actividades tienen programadas, está en comunicación con nosotros Mariel Suburu. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gaby Torres y equipo, te saludo. Hola, hola. Ahí está. ¿Escuchas ahí? Sí, ahí estamos. ¿Cómo estás, María? Genial. Bienvenida. Bien, muy bien, muchísimas gracias por convocarnos virtualmente. Sí, no, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Mariela, ahí lo estaba anticipando al comienzo de la nota, que está la Biblioteca del Congreso de la Nación junto al tren sanitario. ¿Qué actividades tienen? Mira, nosotras contamos cuentos, mostramos libros, acercamos un poco de lo que existe del acervo de la biblioteca. A todas las personas que se acerquen de Santa Rosa y aledaños, por supuesto. La idea es que vean otro tipo de material, que a veces que es un poco más difícil de conseguir. Mira. Que puedan escuchar un ratito alguna que otra historia. Sumado a eso, contarle un poco de lo que hacemos en la biblioteca, que son muchísimas cosas, no solo este trabajo territorial que venimos haciendo hace muchísimos años con el Bibliomóvil, que es nuestro micro de dos pisos que recorre el país haciendo promoción de lectura y de la escritura, sino además estando con el stand en el espacio del tren de desarrollo. Sí. Y sumado a eso, que vamos a las escuelas a contar cuentos, mostrar libros, trabajar las temáticas que pide el territorio, que necesitan las escuelas y cualquier grupo etario, como también adultos mayores, trabajamos la semana pasada. O docentes que necesitan por ahí otro tipo de material, digo, quieren disparadores. Bueno, eso tratamos de hacer con la versión territorial y federal. Sí. Y después también tenemos virtualmente el acceso a un montón de libros que hay para descargar, un montón de actividades que tenemos en la web, desde el Facebook, desde Instagram, actividades que se hicieron durante el 2020 y que todavía están ahí para que las consulten, muestras que tenemos en el espacio cultural, pero que también se pueden ver virtualmente, y talleres que da el equipo de cultura también virtualmente. Mirá vos, qué interesante, cuántas propuestas, está buenísimo también que sea para todos y todas, ¿no? Más allá de los niños o los jóvenes, también ahí con los adultos mayores, me encantó también esa propuesta con los docentes, la promoción, estimulación de la lectura y de la escritura también. Mariel, ¿hasta cuándo está disponible para ir a visitar la biblioteca? Mira, estamos de lunes a sábado, de 9 a 16, y estamos en Santa Rosa esta semana. Que nos queda, estuvimos la semana pasada y seguimos esta. Hasta el 4 de junio, ¿puede ser? Sí, exacto. Bien, sí. Perfecto. ¿Hay que sacar turnos para conocer ahí la parte de la biblioteca o es libre? No, para nada, pueden venir en ese rango horario. Buenísimo. Y estamos ahí para verlos. Buenísimo. Y verlas. Y contame, ahí mencionabas la biblioteca del Congreso, ¿no? Con todas las actividades que llevan adelante, los talleres. Contame un poquito más de eso para que la gente también sepa, ¿no? Porque también está buenísimo tener esta conversación con vos para que se conozca y para que se difunda un poquito más también la biblioteca. Bueno, la biblioteca, dentro del espacio cultural, realizamos muchísimos eventos y muestras. En este momento está en el espacio cultural la muestra por los 40 años de Malvinas. Hacemos visitas guiadas también, hay material de la muestra subido a internet, o sea, en la página web de la biblioteca, que es www.bcn.gob.ar, están las muestras como para que puedan ver. El año pasado estuvimos con la de Patrimonio Roca hasta principios de este año, y después hacemos talleres en vivo y algunos se replican en la web o se dan específicamente para personas que están a distancia, como es la historia del arte. Mirá. El de dibujo, el de pintura, bueno, entre otros, ¿no? Pero esos son como los que se dan durante todo el año. Mirá vos, qué lindo y qué copado. También había visto, no sé si ya cerró la convocatoria, de un concurso literario que me llamó mucho la atención el nombre, ¿no? Ahora que sí nos leen. Sí, también hay concursos literarios con distintas temáticas. Bueno, también estuvimos en la Feria del Libro de Buenos Aires hasta hace una semana y media. Estábamos participando ahí. Sí. Y también con un montón de espectáculos, shows y, y eso, y actividades de presentación de libros también. Uh-huh. Totalmente, completísimo. Mariel, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo grande y bueno, ya estaré ahí visitándolos para recorrer ahí todo lo que ofrecen desde la Biblioteca del Congreso de la Nación. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos. Por favor, te mando un abrazo, gracias. Otro, nos vemos, Gaby. Chau, chau.